12:42. Nos vamos a algún lugar en el planeta Tierra. Sergio Guerrero, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Fabián, buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, ¿por dónde andás? Estoy en realidad en Madrid en este momento, porque es un viaje que habitualmente hago para visitar a mi hijo que vive en Berlín. Así que mañana me voy para allá, para Berlín, en la casa de él. Ah, y nosotros molestándote, perdónanos. No hay ningún problema. Somos un desastre, como siempre. ¿Todo en orden? Todo en orden, todo en orden. Desde acá, bueno, trabajando, y yo viajé antes de ayer, bueno, con las novedades que están pasando en nuestra liga, en las finales del femenino, etcétera, así que bien, bien, conectado con todo eso. ¿Hay fecha ya de asamblea o todavía no? No, hay fecha de reunión, no de asamblea, hay fecha de las dos reuniones de categoría, el día 13 la reunión de Liga Argentina y el día 15 la reunión de la categoría A. Está bien, esto sería el lunes 13, el miércoles 15 en obras. Correcto. Está muy bien, está muy bien. ¿Hay algún timing con el tema, un schedule de los temas? Sí, son generalmente, bueno, ahora ya para darle un poco más de forma a la competencia, ya no tanto, porque las reuniones que plantean el formato de competencia y eso ya se hicieron y esa asamblea ya pasó. Esta es más a los efectos de estar en contacto, obviamente, con los clubes antes del inicio de la temporada nueva y un poco la preparatoria de lo que es la asamblea más económica, administrativa y de cierre de ejercicio, que se va a hacer sobre fines de septiembre y primeros días de octubre. Con respecto al formato de la competencia, tanto en la Liga Nacional A como en la Liga Argentina, no va a haber cambios, ¿no? No, suponemos que no. Estamos simplemente terminando de confirmar un poco el esquema en la Liga Argentina con las participaciones de los equipos, y bueno, obviamente los dos equipos ascendidos que tenían un cumplimiento en principio de tema estadios, principalmente en la ciudad de Chivilcoy hay un tema a resolver, pero bueno, la gente de Ceres que confirmó su participación hace unas 48 horas, así que ya está entregando toda la documentación. El resto de los clubes que han presentado prácticamente todo, a algunos les faltan algunas cositas que las estamos terminando de ajustar desde el lunes, pero bueno, creemos que bueno, a partir de esas confirmaciones se determinan las conferencias, las zonas, y se trabaja ya en los próximos 60 días para el inicio del torneo. ¿Algún equipo que se baja con respecto a la temporada pasada, aparte de Temperley? Sí, las dudas son ahí. Las dudas que tenemos hoy serían los dos equipos de Tucumán, que están todavía con un pedido de unos días de plazo como para poder ellos confirmar su participación a raíz del tema sponsoreo. El resto de los equipos estarían, diríamos, todos ya dispuestos a competir. Como te digo, más allá de algunas cuestiones administrativas que cada uno tendrá que ir resolviendo, pero se los ve a todos ya confirmados, y lo que sí tenemos un amplio acatamiento en lo que es el plan de mejoras, que eso era una condición indispensable para la inscripción. ¿Eso va a tener que ver con el sistema de juego o el sistema de, no de juego en sí, sino el sistema de puntuación en la tabla de posiciones? No, en la tabla de puntuaciones no, eso es lo que puede generar es concretamente una sanción específica en el no cumplimiento de alguno de los plazos de mitad de torneo y de finalización del torneo, en lo que hace a la, diríamos, a un descenso no en lo deportivo, sino en lo administrativo. Es decir, aquel que no cumpla con las tres etapas del plan de infraestructura no podrá participar el año que viene. O sea, se lo saca de la competencia. Correcto. Está bien. Sí, está. Siguiendo con esta con este plan de mejorar la infraestructura de nuestra Liga Nacional. El tema del Progreso, con esto te lo quería preguntar porque tenía una duda con el tema reglamentario. ¿Hay una fusión ahí con Huracán de Trelew? Correcto. Hay planteada una alianza deportiva con Huracán de Trelew. Así es. Pero, ¿cómo puede, o sea, cómo sería desde lo reglamentario, ya que Huracán de Trelew no estaba participando? No, Huracán de Trelew tenía una alianza deportiva con la gente de Mendoza por un año. ¿Con Rivadavia? Con Rivadavia de Mendoza. Concluye esa alianza deportiva y vuelve a ser una alianza ahora, en este caso, con la gente del Progreso. O sea, que el que no juega es Rivadavia. No, Rivadavia se incorpora como plaza. Es decir, esas alianzas deportivas tienen un año de validez. De duración. Claro. Correcto. Entonces Huracán vuelve a hacer una alianza, pero en este caso con Roca. Correcto. Con Progreso, perdón, del Progreso. Bueno, y con... Buenísimo, hecho la aclaración. Y con respecto al tema del draft, ¿no? Que es una novedad, que es la novedad que está ocurriendo en la Liga Argentina. Bueno, ¿cómo funciona eso? ¿De dónde son los jugadores? Eso se habló, por eso te decía, en la reunión anterior de presidentes de la categoría, se planteó el hecho de la segunda ficha extranjera, que surge a partir de la conformación de esta herramienta que se usó en la liga femenina y que dio buen resultado. Como en algún momento hemos dicho, algunas herramientas por ahí que se usan en las categorías que están, empezando, que son de inicio más cortos, y dan resultados, se las empieza a usar y a trasladar a las categorías más tradicionales nuestras, ¿no es cierto? Claro. Sería la Liga Argentina o la Liga. La figura del draft se usó en el femenino ya 2 años, dio un resultado en cuanto a que no generó una disparada de los valores contractuales de las jugadoras extranjeras, y entonces se planteó, los mismos clubes de la categoría nos pidieron empezarlo a usar para la segunda ficha. Habíamos visto también alguna pequeña escapada de los valores de las fichas de los jugadores extranjeros que no condecían con la realidad de la categoría. Entonces, bueno, se propuso y hay una libertad de participación, ya sea de agentes extranjeros o agentes que habitualmente colocan jugadores en la categoría, inscriben a sus jugadores con la pretensión económica planteada en la lista de inscripción, la información del jugador. Esa lista se le envió hace unos días a todos los clubes para que empiecen a trabajar en la búsqueda de lo que pretenden como jugador para fichar. Se va a hacer los primeros días de septiembre un sorteo del orden de selección, y ahí mismo los jugadores, más allá de que en estos días pueden estar en contacto con el agente en cuanto a buscar más información del jugador que ven o su estado físico, etcétera, etcétera, toda la información esa se la completa el agente, y para la fecha de los primeros días de septiembre, si les tocan el orden de prioridad, eligen el jugador que ellos quieren. Hay un argentino, ¿no?, que está ahí adentro de los representantes, Fontana, un chico de Entre Ríos. Sí. Ha inscrito jugadores Fontana, tengo entendido que Nicolás Archimio estaba mandando también algunos jugadores en estos días, y después hay algunos agentes que hemos conocido en Las Vegas, caso de un dominicano, hay un agente español, está Dapra también con algunos extranjeros que él maneja. ¿Cualquier agente puede anotarse para poner sus jugadores? Sí. Perfecto. Sí, lo que pasa es que tiene un tope de $3,000. O sea, hasta $3,000. Hasta $3,000 es la pretensión y tiene que estar establecida. Obviamente que después de ahí se puede llegar a negociar a la baja. Claro. Yo quiero pagar $1,000 y el jugador quiere jugar, juega por $1,000. Que exactamente. Está bien. Porque está por bien. Ahí le interesa, depende del equipo, del proyecto, de la ciudad o lo que fuese, se le hace una oferta de menos y bueno, te diría que la mayoría de los jugadores que se han inscrito lo hemos puesto con el tope máximo. Ellos generalmente planteaban un rango de salario, un desde hasta, y lo hemos inscrito con el valor mayor, pero le hemos explicado a los clubes esta situación. Y algo importante, yo veo un jugador, Sergio Guerrero, ¿no?, que me interesa, base, escolta, atlético, uh-huh, joven, ¿no?, 2.500 pesos, sí, $2.500, me sirve, lo quiero, me toca el número 30, en el, 30 no, ponele 20 en el sorteo, uh-huh, y lo lleva a alguien, antes a alguien, porque le toca el 2 o el 3. Uh-huh. O sea, me, sí, me pierdo pasar. Jugado, ¿cómo la, la idea es que vos puedas elegir, tengas el trabajo que deben hacer los clubes es tener un plan A, B y C. Ah, ok, ok. Bueno. Es decir, vos tenés que tratar de elegir un plan A, un plan B y un plan C. Puede ser que el plan A se lo lleve otro equipo, sí. ¿Y el segundo el extranjero es obligatorio y el primero no? El segundo extranjero es obligatorio que surja del draft. Del draft, por eso, por eso. Correcto, draft. Correcto. Algunos clubes van a optar, según me han dicho, jugar con un solo extranjero. Por lo tanto, eso ya van a desistir de la participación en el sorteo. Vamos a ir a sorteo los equipos que decidan tener una segunda ficha. Y dentro de este listado de 62 jugadores extranjeros, ¿hay algunos que estuvieron en el showcase del ADC de Las Vegas? Sí, sí, hay algunos jugadores que estuvieron en el showcase de Las Vegas, sí. Buenísimo, buenísimo. Y hay agentes que estuvieron en el showcase que no estuvieron los jugadores, pero sí han inscrito más jugadores en el draft específicamente. Bueno, y hablando de showcase, ¿qué balance hicieron ustedes? Porque hasta el momento el único que de algún modo invirtió en eso fue Comunicaciones, que contrató a Kyle Davis. Sí, el balance fue muy positivo, lo hicieron principalmente los clubes, los presidentes o dirigentes que han ido y los entrenadores. Los entrenadores sobre todo, sí. Era independientemente de, era nosotros creo que era no era para un primer año el objetivo de traer específicamente muchos jugadores de ahí, sino que era más un evento institucional de la organización, que hay que tratar de darle una continuidad, anticipar inclusive fecha lo antes que se pueda y empezar a trabajar en el anuncio. No hay, en Las Vegas hemos visto todos los que estuvimos ahí, un evento de ese estilo, es decir, organizado específicamente por una liga y con los entrenadores de la liga y con los dirigentes o managers de los equipos, viendo los jugadores y haciendo los contactos en forma directa. Así que como evento institucional y como posicionamiento de la Liga Argentina en ese terreno, fue muy positivo, e independientemente de los contactos que se hicieron. Por eso digo que hacer un análisis, tal vez solamente mirando de que se trajo un jugador y que tal vez ese jugador, no sé, ojalá que dure muchos años en la liga, pero puede ser que sea un paso circunstancial, seguro, no quita a las bondades que pueda tener esto, los contactos, las relaciones directas y el crecimiento que se le puede dar al evento en sí. Fue un evento hecho por primera vez, que creemos, estamos todos convencidos de eso, de que en la medida que se mantenga y se institucionalice va a ir creciendo. Bien, y dentro de estos 62 jugadores, ¿podés comentarnos si son todos norteamericanos rookies, si hay de América del Sur, etcétera, etcétera? Hay dominicanos, algunos que jugadores que son dominicanos, después hay norteamericanos, la mayoría. Algunos rookies sí, y algunos con algunas salidas a ligas, tal vez, bueno, algunos han jugado en Uruguay, hay algunos jugadores que han jugado en la Liga Argentina, en lo que sería TNA, sí. han tenido paso. Así que sí, hay de todo, y hay algún par de jugadores libres que participaron en el showcase que no tienen agente y que el contacto directo es el propio jugador. Sergio, la última de mi parte, ya te liberamos y te agradecemos muchísimo el contacto, muy esclarecedor todo. ¿Cuál va a ser la cantidad o cuál es la pretensión de cantidad de equipos en la liga argentina? Mira, el objetivo que estamos viendo es no tener, no tenemos un objetivo específico en principio. Sabemos que con la cantidad que teníamos estamos bien, posiblemente se incorpore. Teníamos un escenario de máxima de poder llegar a tener en alguna oportunidad o en algún año llegar a los 32, pero posiblemente no sea este el año que se llegue a eso, pero con la cantidad que teníamos el año pasado, un par de equipos más, estaríamos bien. Así que creo que vamos a cumplir más o menos ese panorama. Buenísimo, buenísimo. Una cantidad que sea lógica, razonable y que nos permita hacer un torneo competitivo y con las fórmulas matemáticas más o menos lógicas que genera un torneo como lo venimos haciendo. Muchísimas gracias por el contacto, por atendernos, muy esclarecedora la nota. Así que nada, Sergio, lo mejor para vos, que tengas un buen viaje para reencontrarte con tu hijo. Gracias, Fabián, y como siempre, a tu disposición. Ahí está. Sergio Guerrero, secretario técnico.